estabas tú. Como loca salí a buscarte entre las cosas que olvidaste en el buró. Quedó la dirección de aquel lugar donde con ella te vi. Con tu nuevo querer, con esa cruel mujer que me robó tu amor. Quedé vacía del alma, mi corazón lloró, mi fe se derrumbó. Tan lejos de tu amor que me olvido. Si ahora soy de hielo, yo no era antes así. Mi corazón te amaba solo a ti. Si ahora soy errante en cosas del amor, yo no tengo la culpa de tu error. Quedé vacía del alma, mi corazón lloró, mi fe se derrumbó. Tan lejos de ti.